Al caraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Al caraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. No le cuentes al barranco ni a las flores del camino que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. No le cuentes al barranco ni a las flores del camino que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. Seguir camino buscando otra compañera.